risa de mi boca es como el agua del río que corre entre peñas locas. Me voy riendo, riendo, y de ti voy arrancando. Mas si me fueran siguiendo, mas si me fueran siguiendo, me encontrarían llorando. De la pena yo me río y por el cariño lloro. Tú me lo diste, ahora es mío. Gracias, ese es mi tesoro. Mucho, mucho te llevaste, mas por eso no te río. Si algo grande me dejaste, si algo grande me dejaste, fue una pena y un cariño. Yo me río y por el cariño lloro. Tú me lo diste, ahora es mío. Gracias, ese es mi tesoro. Mucho, mucho te llevaste, mas por eso no te riño. Si algo grande me dejaste, si algo grande me dejaste, fue una pena y un cariño.